Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy miércoles 26 de febrero. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado un manifiesto conjunto con el que los grupos municipales se suman a los actos conmemorativos del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En este manifiesto las fuerzas políticas ubriqueñas se comprometen a seguir defendiendo la autonomía, nuestra capacidad de autogobierno, nuestros derechos sociales y libertades con la misma convicción que el 28 de febrero de 1980. El Ayuntamiento de Ubrique garantizará que la bandera andaluza ondee en las zonas públicas con mástiles habilitados para ello. Además, el 28 de febrero se llevará a cabo una izada institucional y solemne con el acompañamiento de la banda municipal de música que interpretará nuestro himno. De igual modo, el Ayuntamiento de Ubrique conmemorará la fecha del 4 de diciembre, como fue acordado por toda la corporación municipal. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha sido la encargada de dar lectura a este manifiesto respaldado por los grupos municipales de Andalucía por Sí, Ciudadanos, Popular y Socialista. Manifiesto de los grupos políticos municipales, Socialista, Andalucía por Sí, Ciudadanos y Popular, con motivo del 40 aniversario del referéndum de autonomía de Andalucía, el 28 de febrero de 2020. Los andaluces y las andaluzas celebraremos el próximo 28 de febrero el 40 aniversario del referéndum en el que Andalucía consiguió su autonomía plena, ser una comunidad de primera en un país de iguales. Ese referéndum era el tercer y último requisito exigido para el acceso a la autonomía, establecido por el artículo 151 de la Constitución Española de 1978, una vez que las 8 diputaciones provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se pronunciaron a favor de la aplicación de dicho artículo. Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva impulsó una profunda transformación económica y social de la comunidad. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica, y ya nada sería como antes. El pueblo andaluz dejó atrás su histórica condena al atraso y a la marginación, desde el convencimiento de que el camino de la democracia sería también el camino hacia su progreso. Porque nuestra tierra, autonomía, progreso económico y estado del bienestar han ido siempre de la mano, gracias al autogobierno. Hoy vivimos en una comunidad moderna con índices de desarrollo similares al resto de España y Europa y que ha sido referente en derechos y avances sociales. Todos estuvimos en primera línea de la lucha autonómica andaluza, compartiendo sus demandas de libertad, igualdad y dignidad, y convertirnos, los anhelos de los andaluces y andaluzas, en nuestro proyecto político de progreso para la comunidad. Nos sentimos profundamente orgullosos de la transformación social y económica que se ha producido en los últimos 40 años en Andalucía, el mejor periodo de nuestra historia en el que pasamos de una Andalucía deprimida a una Andalucía de primera. Además, la firme defensa de la igualdad protagonizada por el pueblo andaluz hace 40 años quebró el propósito de determinadas fuerzas políticas de que España fuera un Estado autonómico de dos velocidades. El acceso de Andalucía a su autonomía plena garantizó que hoy vivamos en una España plural, pero de ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos y en oportunidades. Andalucía hizo compatible en España el reconocimiento de la diversidad y el principio de igualdad, que ha sido siempre la bandera de los demócratas. Y todo ello en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a la idea misma de España como un proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Un proyecto que tiene historia, presente y futuro. Por ello es necesario reivindicar el espíritu de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980, para defender todo lo conseguido por la autonomía andaluza en estos 40 años. Andalucía no puede permitirse ni un paso atrás en su autogobierno. Debe desarrollar todas las competencias establecidas en su estatuto, aprobado mayoritariamente por el pueblo andaluz en 1981 y 2007. Andalucía tiene que seguir defendiendo una visión global e inclusiva de España, con igualdad de oportunidades de todos los españoles y todas las españolas, vivan donde vivan. Hemos aprendido que los derechos no son para siempre. Se consiguieron gracias al esfuerzo de todos los andaluces y andaluzas y gracias también a la voluntad política que siempre ha puesto el interés general de los andaluces y andaluzas por delante de todo. Por eso es preciso seguir defendiendo nuestra autonomía, nuestra capacidad de autogobierno, nuestros derechos sociales y libertades con la misma convicción que ese 28 de febrero. Nada es para siempre si no se pelea cada día porque así sea. Como decía Blas Infante, padre de la patria andaluza, la bandera andaluza, símbolo de esperanza y de paz, no nos traerá ni la paz, ni la esperanza, ni la libertad que anhelamos si cada uno de nosotros no la lleva plenamente izada en su corazón. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Ubrique garantizaremos que la bandera andaluza ondee en las zonas públicas que tengan mástiles habilitados para ello, así como el propio 28 de febrero que se llevará a cabo una izada institucional y solemne con el acompañamiento de la banda municipal de música que interpretará nuestro himno. De igual manera, el Ayuntamiento de Ubrique conmemorará la fecha del 4 de diciembre, como así se acordó por toda la corporación el pasado año de 2019. si aquel 28 de febrero los andaluces y andaluzas dijimos alto y claro, basta ya en la discriminación y a la dominación, existen motivos de sobra para seguir abanderando esa misma lucha este 28 de febrero. Hace 40 años, los y las andaluzas respaldamos ampliamente que Andalucía tuviera una autonomía de primera. 40 años después, seguimos defendiendo la plena autonomía de nuestra tierra para cumplir el deseo que expresa nuestro himno cuando dice: sea por Andalucía libre, España y la humanidad. En la sesión plenaria de ayer martes, además, se ha aprobado por unanimidad actualizar las condiciones contractuales de los propietarios de las naves industriales del PP1 una vez que han transcurrido 10 años desde su adquisición. De esta forma, sus propietarios podrían realizar las modificaciones oportunas sin que tengan que ser llevadas a aprobación plenaria en cada uno de los casos. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, mediante acuerdos adoptados en sesiones de 27 de enero y 6 de marzo de 2003, procedió a enajenar 45 naves industriales de titularidad municipal, citas en las parcelas I2 e IT3 del sector PP1 de las normas subsidiarias de planeamiento. Dichas enajenaciones se regían por los pliegos de condiciones aprobados por el mismo órgano en sesión celebrada el día 8 de julio de 2002. En los mentados pliegos de condiciones se establecía, entre otras, la obligación del adjudicatario de poner en funcionamiento la actividad correspondiente antes de haber transcurrido un año desde la formalización de la escritura pública, así como la de no transmitir inter vivo la nave durante el plazo de 10 años sin la previa y expresa autorización del Ayuntamiento de Ubrique. Ambas obligaciones quedaban garantizadas con sendas condiciones resolutorias expresas establecidas a favor del Ayuntamiento, por lo que su incumplimiento constituiría una causa de resolución del contrato con las consecuencias establecidas en los mismos pliegos. Tanto las obligaciones señaladas como sus correspondientes condiciones resolutorias se consignaron expresamente en las escrituras públicas formalizadas a lo largo del año 2004, figurando inscritas con tal carácter en el registro de la propiedad. Dado el tiempo transcurrido desde la formalización de las escrituras públicas de compraventa, la solicitud de algunos interesados para que se autorice la cancelación registral de las obligaciones y condiciones resolutorias señaladas, y en aras a conseguir una mayor agilidad y eficiencia administrativa, se somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo: delegar en la Alcaldía la competencia para autorizar la cancelación de las obligaciones y condiciones resolutorias inscritas en el registro de la propiedad relativa a los expedientes para enajenación de las naves industriales de titularidad municipal citas en las parcelas I2 e IT3 del PP1 de las normas subsidiarias de planeamiento, una vez constatada la caducidad de las mismas por el transcurso del tiempo. Muy bien, básicamente se trata de eso, de actualizar las condiciones contractuales que hubo en su tiempo con las naves industriales. Pasados los 10 años que tenían como vigencia, pues levantar, digamos, esas cláusulas para que sus propietarios puedan hacer tanta tramitación como actividad oportuna sin necesidad de dar cuenta a este ayuntamiento. Debido a que pueden ir viniendo las peticiones individualizadas, por ese hecho, se trae hoy la propuesta de que se delegue la alcaldía para ir resolviendo conforme nos lo pidan, que no es nada más que comprobar el año transcurrido desde su venta hasta pasados 10 años para poder levantar estas cláusulas. Así que si no hay ninguna intervención, pues pasamos a votación. Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Simplemente por aclarar que no es una compraventa que se vaya a hacer, sino que es simple y llanamente que se está autorizando a cancelar a aquellas personas que cumplan ese requisito para poder cancelar la condición resolutoria. Por lo tanto, no es lo mismo que hemos traído en otras ocasiones, que se trataba de autorizar una venta de una nave. Ya lo estuvimos aclarando esta mañana, incluso recibimos una llamada del portavoz socialista comentándonos eso, y por nuestra parte no hay ningún problema, pero sí que rogaríamos que cada vez que hubiera una solicitud que nos lo hicieran llegar para que tengamos conocimiento simplemente. Aparecerá en los extractos de decreto de alcaldía, sin duda. Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre este punto, pues nosotros estamos de acuerdo porque creo que se va a facilitar los trámites para la enajenación de naves, por tanto va a ser facilitar los trámites para las empresas y propietarios, y vamos a estar totalmente de acuerdo, nada más que sobre este punto. Votaremos favorablemente a este apartado. Bueno, yo creo que nada más que añadir, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. En la sesión ordinaria de pleno, asimismo, se ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa al impago a las comunidades autónomas de la recaudación del IVA del último mes del ejercicio 2017. La propuesta ha sido defendida en el pleno por el portavoz Jorge Oliva, quien ha expuesto la necesidad de que el Gobierno de la Nación convoque a todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas para solucionar este asunto. Nuestra propuesta y lo que traemos a pleno es sobre el impago a las comunidades autónomas por parte del Estado de la recaudación del IVA del último mes del año 2017. En este año, el año 2017, se introdujo un sistema que creo que es bastante eficiente de suministro inmediato de información para empresas de más que facturen más de 6 millones de euros o aquellas que se quieran acoger a este sistema. Sin embargo, por el criterio de caja se produjo un desfase de tesorería de 4.150 millones de euros, de los cuales prácticamente más de la mitad, 2.500 millones, corresponde a la comunidad autónoma y de ellos 500 millones a Andalucía. El 7 de febrero ya por fin se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera después de un año sin reunirse, posiblemente porque el Gobierno estaba en funciones y no lo estimó oportuno hasta que ya estaba un Gobierno plenamente constituido. En esta reunión hubo bastantes enfoques, sobre todo los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas, indistintamente del grupo político, que todos requerían que el IVA correspondiente a las comunidades autónomas pues fuera ingresado. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de España fue permitir que las comunidades autónomas se endeudaran más, permitiendo suavizar los criterios de déficit de las distintas comunidades autónomas. Una solución que nosotros no creemos que sea la oportuna, porque el déficit no es una solución. Se trata de que la Comunidad Autónoma de Andalucía reciba los más de 500 millones de euros que le corresponden por este concepto. Desde mi punto de vista, todo pasa por un sistema de financiación de las comunidades autónomas bastante complejo, es casi incomprensible, pero no solo para los ciudadanos, sino para los propios gestores. Como vemos aquí claramente, hay diferencias de criterio entre las comunidades autónomas y el Estado, y la solución que ha aportado de permitir un mayor endeudamiento no creemos que sea la solución. La teoría clásica de David Ricardo, por ejemplo, estima que el déficit no aumenta la oferta de dinero, y eso está claro, como cualquier economista puede estar de acuerdo con ello, y por tanto nosotros pensamos que habría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera y buscar una solución más acorde a la realidad y que se estime oportuno que el IVA correspondiente de la comunidad autónoma se ingrese a todas las comunidades autónomas y en este caso a la comunidad autónoma de Andalucía. La propuesta de Ciudadanos ha sido aprobada con el respaldo de los grupos municipales Socialista y Popular y la abstención de Andalucía por Sí. Bien, nosotros en este punto la verdad es que nos vamos a abstener, entre otras cosas porque, bueno, estamos hablando de un cambio contable que se hizo en el año 2017 con Montoro. Entre otras cosas, este cambio provoca que en vez de hacerse las cuentas a 20 de diciembre, se tuvieran que hacer a 30 de diciembre, por lo tanto ya estábamos con un mes ahí de por medio y eso produjo que hubiera una especie de desequilibrio, una especie de desfase. En el año 2019, que era cuando tocaba, pues la verdad es que como no teníamos gobierno, pues ha sido totalmente imposible el poder hablar y tratar sobre estos temas y por lo tanto ahora en el año 2020, por lo que están diciendo por parte del gobierno es que hay un problema técnico y es que no se puede asumir contablemente uno con respecto al otro y en lo que se está ahora mismo, entendemos nosotros que es en la negociación de ver cómo se compensa a las comunidades autónomas ese desequilibrio que se ha producido. Teniendo en cuenta todo eso, pues bueno, creemos que es momento de que las comunidades autónomas, sean del color que sea, que todas han quejado, se sienten con el gobierno actual, con el gobierno vigente, y que por parte de las comunidades autónomas pues se dediquen a intentar solucionar este problema y que busquen alternativas a este problema con el IVA que se ha generado, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, entendemos que es un problema autonómico, entendemos que es un problema de la comunidad autónoma, tanto andaluza como del resto de las comunidades, y que son ellos los que tienen que intentar negociar la solución a este problema. Por lo tanto, nosotros aquí en este punto, por mucho que instemos, la verdad es que poco vamos a tener que hacer y poco vamos a tener que decir, ¿no? Y la postura nuestra pues va a ser la abstención. Sí, buenas tardes. El Partido Popular votará favorablemente esta moción. Bueno, antes de indicar el sentido del voto, sí, un poco de contexto. Es verdad que, como se ha dicho ya en las anteriores participaciones, todo esto viene de una modificación de la ley del IVA del año 2017, una ley en la que Cristóbal Montoro, que... todo o casi todo, entiendo y estaremos de acuerdo, que pasará la historia como aquel que secuestró la mayoría de la voluntad autonómica a base de decreto y presupuesto y condicionó el futuro de la prestación de los servicios de la mayoría de las autonomías de este país. Esa ley ya se anunció como que iba a traer unas consecuencias. Las consecuencias es que faltó hubo un desfase presupuestario o encaje, mejor dicho, en cuanto a los ingresos, puesto que donde había 12 meses al final encajaron 11, con lo cual hay un mes arrastrado que viene arrastrándose desde 2017. Estamos hablando que ya en 2019 el actual presidente del gobierno propuso soluciones a efectos contables para que se computaran como 13 meses para poder encajar este mes que estaba de decalaje. Por entonces se decía que esta solución desafiaba el sentido común, que era una treta, que faltaba, no entraba en la cabeza de nadie de que un año contable computara como con 13 meses. En definitiva, un montón de argumentos que al final dieron al traste con las posibles soluciones para este tema que pasaban por el presupuesto del año 2019. Para el Grupo Municipal Socialista nos da igual sea vía presupuesto, 2020, sea acudiendo al fondo del FLA a un interés al 0%, como también se ha puesto encima de la mesa. Sea cual sea el camino, vamos a seguir apostando porque haya liquidez, para que la autonomía, por ende también los municipios, tengan suficientes recursos para prestar los servicios que defendemos. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente sin apelar o recordar más allá de aquello que parecía que era una locura, una treta, y secuestrar el sentido común por intentar encajar 13 meses contables en 12 meses de un año. Al margen de la información plenaria, el pregonero del Carnaval de Ubrique, José Miguel Lamela, ha explicado hoy en Radio Ubrique cómo se encuentra ultimando los últimos detalles del pregón con el que abrirá oficialmente el Carnaval 2020 el próximo sábado. Lo que ha terminado el pregón llevará una semana y pico terminado. La semana pasada lo terminamos. Uh-huh. Ahora mismo el pregón lo tiene Juancri, lo tiene mi mujer y mis niños. Son los únicos que tienen uh-huh. el pregón. A mi mujer le ha gustado bastante. Los niños, mi saga también, mi niño está uh-huh. muy contento. Bueno, le ha gustado. Y Juancri está sorprendido. Sí, le ha gustado bastante. Bueno, vamos a ver, Juancri... Hombre, todo tengo que decirlo, el pregón se ha hecho a mi manera, como yo quiero hacerlo, la estructura del pregón la he montado yo, pero la mayoría, la inmensa mayoría me la ha escrito Wank. Pero bueno, uh-huh. él la ha hecho conforme yo le he ido diciendo, él me ha ido escribiendo, me la ha pasado, he modificado muchísimas cosas, uh-huh. pero vamos, el pregón lo ha escrito él, por lo que yo le he dicho, pero vamos, más o menos dice, yo te voy a ayudar, pero yo voy a hacer tu pregón, no voy a hacer... Que estén así, ¿no? Rafael Carretero, la verdad, también ha dado algunos toquecitos también. También me dio algunos consejillos, que también lo he aceptado algunos, ¿no? Que la verdad que muchísima gente ha venido, me ha llamado, ha venido a verme, a darme la enhorabuena, a felicitarme. No es que no me lo esperaba, me esperaba que sí, que pero tanta gente, ¿no? Tantísima gente, yo qué sé, digo, bueno, será verdad que lo me han hecho algo por esto. Como siempre lo hago, además, yo siempre lo hago con el corazón, ¿no? Lo hago sin miramientos a... ¿Vale? Pues claro, no me he dado cuenta a lo mejor de lo que sí realmente he podido hacer. Nunca me lo habría propuesto. Bueno, que no sé, que yo no me veía yo... O no me veía que yo siempre he estado como en todos lados, pero nunca me había propuesto de estar ahí. Vamos, de eso yo qué sé. Me sorprendió, en el principio me sorprendió. En el momento que me lo propusieron, ¡bum!, se me encendió la luz. Yo, claro que sí. Bueno, claro que sí. Bueno, lo tuve que pensar un poco, ¿no? Porque, pero claro, un poco, pero muy poco. Y para finalizar esta noche, a las 9:45, va a tener lugar el acto de presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2020, obra de Federico Puerto Martínez. El acto se va a desarrollar en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.